Recordemos que estamos en el Día Mundial de la Libertad de Prensa y aprovechamos y le damos pie a la libertad en general, pero en este caso vamos a hablar de un aliado imprescindible de la libertad, que es la defensa por los derechos, ¿no? Y que de eso un poco se trata este sistema, en definitiva, ¿no? El sistema democrático que estamos transitando, cascoteado, ninguneado, doblegado muchas veces por los factores de poder, pero en este caso, para hacernos cargo de nuestros derechos, vamos a hablar con alguien que sabe, con un abogado que ya seguramente lo han escuchado porque es columnista aquí en Radio La Mosquitera, el señor Alexis Barraza, porque queríamos hablar un poquito de, en este caso, derechos de trabajadores y la ART, que un buen día entraron por la ventana de la historia argentina y ahora hacen casi lo que quieren, o por lo menos hacen bastante, sin mucho control. Así que queríamos hablar con Alexis para que nos cuente un poquito y nos ilumine sobre estas asociaciones que a veces es tan difícil, ¿no?, poder conseguir cobertura, que te justifiquen ciertas enfermedades que ya estaban justificadas como enfermedades laborales, sin embargo te salen los fallos en contra y hay muchos trabajadores sufriendo, angustiados, porque no, en definitiva están presos de estas organizaciones, no sé bien cómo llamarlas. ¿Cómo te va, Alexis? Buenos días. Acá Fernando. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo bien. Estás, Fernando? Saludo. Bueno, saludo afectuoso y también a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Gracias por el contacto. A los heroicos que ponen un dial para escuchar de derecho a las 8:30 de la mañana, digamos. Oh, tremendo, che. Y hay gente que viene en bicicletas, ¿qué le vamos a hacer? Y otros en moto, imagínate, pero bueno. Bueno, contanos un poquito. Hay una corrección, en realidad la RT no entraron por una ventana, entraron por el portón grande de la casa. Ah, bueno, mira qué interesante. Y el portón se lo abrieron desde adentro. No es que rompieron el portón ni nada. Hubo un acuerdo marco para la producción y la productividad y el empleo en la Argentina en el año 1994, firmado por la dirigencia traidora de la CGT, que actualmente sigue operando de la misma manera. Un solo ejemplo basta, digamos, un botón alcanza de muestra a los demás a la camisa, diría la abuela. Los tipos celebraron el Día del Trabajador el día 2 de mayo, y porque el primero estaban de paseo, digamos, estaban con el periodo largo, entonces festejaron el 2 de mayo o conmemoraron el 2 de mayo el Día del Trabajador, la CGT, digo. Claro. De todas maneras, cuando hablo de CGT también hablo de movimiento obrero es otra cosa distinta a la CGT, y hay compañeros que están adentro de la estructura de la CGT. De hecho, yo represento un sindicato que está dentro de la estructura de la CGT y no tiene nada que ver con estos gordos que firmaron, que son los mismos que firmaron el acuerdo marco en el año 94. Hubo un acuerdo marco entre empresarios, la CGT y el gobierno de Menem para producir una serie de transformaciones legales en la Argentina que dieron lugar no solo a la RT, sino que dieron lugar también a la FJP. Claro. Entonces dio lugar a la ley 24.557, a la ley 24.241, a la ley 24.645, que es la de un régimen laboral especial para las pymes, y otro tipo de modificaciones que transformaron todo el espectro jurídico del derecho del trabajo y la seguridad social en la Argentina. Bien. Entre ellos el tema de la ART. La de la ART especialmente, y para no hacer tanta historia, es un modelo copiado del modelo de Pinochet en Chile, pero con un agravante que habla bien de la ley de Pinochet y no de la ley argentina. La ley de Pinochet establecía asociaciones de empresarios sin fines de lucro a los efectos de generar medidas de seguridad y higiene para evitar accidentes, y en caso de que se hubieran accidentes, indemnizarlo adecuado a la necesidad de los empresarios, digamos. Esa es la ley de Pinochet. Claro. Pero estas asociaciones no tenían fines de lucro. En la Argentina, y también con los tiempos financieros modernos que corrían ya en el 1995, distinto a los del 78, que se dictó la ley chilena, se hizo un negocio financiero, un negocio de bolsa, básicamente. Claro. Entonces había una recaudación anual asegurada, que mira, no tengo el número exacto ahora, pero en algún momento lo vi y estaba alrededor de los 18.000 millones de pesos, que ahora de actualizado debe ser 100.000 millones, 150.000 millones de pesos por año, que es una suma de dinero muy grande que se pone a jugar en la bolsa y genera réditos grandísimos para la ART. Claro. Entonces, Y como te decía, las RT entran por el portón y le abren de adentro y le dan la bienvenida y le hacen una fiesta de bienvenida a la Argentina, porque los sindicatos, incluso muchos sindicatos como Gastronómico, por ejemplo, crearon sus propias RT, o el de Luz y Fuerza, crearon sus propias RT para entrar a jugar en ese negocio, digamos. Claro. Pero las RT de la Argentina se crean con fines de lucro, sociedades anónimas con fines de lucro. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la ley que crea la RT originariamente? Los objetivos son, primero que nada, lo que está expresado, estoy hablando de la literalidad de la ley, ¿eh? Sí. Prevenir los accidentes de trabajo. Prevenir los accidentes de trabajo. Ese es el principal objetivo de la ley y primario. Luego de ello, en caso de que ocurran los accidentes, tiene varios objetivos: dar las prestaciones médicas necesarias, pagar las indemnizaciones que correspondan y recalificar y colocar de nuevo en el lugar de trabajo al trabajador. Como vos escucharás esto último, es una ley soñada, digamos. Claro, está buenísimo. Pero, claro, ahora esa es la cobertura de la piel de cordero del lobo que había adentro. Al haber una entidad con fines de lucro como gerenciadora del sistema, de ninguna manera va a generar, y acá es lo que vos decías, los trabajadores están presos de eso, y todos los días deben hacer una lucha que van perdidos de antemano si no tienen asesoramiento con las ART. En el primero de los objetivos, es lo de la prevención, es algo que se dejó de lado apenas empezó. O sea, nunca nadie se preocupó por la prevención. Directamente la prevención fue nada más que un dibujo de la ley. De hecho, la siniestralidad y la cantidad de muertos y de personas con invalidad que han quedado desde el 94 hasta acá ha aumentado mucho más de lo que ha aumentado la población laboral. No sé si se entiende Claro. esto. O sea, la Sí, población sí, laboral aumenta en cantidad de gente que va naciendo y más ciudadanos, más personas que entran al mercado laboral. Entonces entran 10, por ejemplo, personas en el mercado laboral, pero los accidentes aumentaron un 10%, digo, aumentan. Y los accidentes aumentaron un 20%. Es el doble, se ha duplicado la cantidad de accidentes desde aquella época hasta ahora. O sea, la prevención, nada. En cuanto a las prestaciones médicas son otorgadas por una sociedad anónima. O sea, si la sociedad anónima, que tiene rendimientos, con la lógica de la sociedad anónima, que tienen evaluación de desempeño cada 3 meses, que los socios tienen que recibir dividendos cada 3 meses, y con el mercado financiero por el medio, en donde hay mucho dinero que va a la timba financiera, entonces ese es un valor del sistema, y el otro valor es la salud de los trabajadores. Una valiaspirina, un tratamiento, una prótesis, una operación, las licencias que las tiene que pagar la RT después del décimo día, todos significan pérdidas para una sociedad anónima. O claro. sea, hay una contradicción esencial. Hay una contradicción esencial entre los prestadores del sistema y los objetivos del sistema. No puede haber una sociedad anónima a cargo de las prestaciones médicas, porque la sociedad anónima, por antonomasia, tiene el objetivo de establecer una ganancia, y la ganancia, por el ritmo del capitalismo actual, tiene que ser rápida. En 3 meses se tienen que dar rendimiento. Entonces, todo lo que se gaste en medicamento, en tratamiento, en curación de los trabajadores, es pérdida directamente, está asimilado a la pérdida. Hubo un tiempo que los médicos de la ART tenían, después se tuvo que prohibir porque era escandaloso, tenían premios de productividad, y los premios de productividad tenían que ver con la cantidad de prestaciones que daban, pero no las que daban, sino las que dejaban de dar, que es lo que estaba oculto. No sé si se entiende esto. Si vos dabas Pero 100 esto sigue prestaciones. pasando un poco, ¿no? O sea, digo yo, Sí, por el no, no, caso que conozco tal de cual. compañeros docentes que van y salen de ahí, y le saca la lengua, ¿no? El famoso sacar la lengua, estás perfecto, ¿viste? O sea, el juego este entre no reconozco que tenés nada y la superintendencia que te dice sí tenés, y vuelve y es un peloteo en el cual, digo, pasan meses. Y el que te termina pagando el sueldo, en definitiva, es el Estado. Digo, no hay nadie del Estado que saque esa cuenta como para decir, che, ¿hace cuánto que estamos con el tema de las RT? Estamos, sirvió, pues supuestamente se hizo para que el Estado, en teoría, deje de ganar plata y la plata la ganen unos vivos. Bueno, ok, pero el Estado está perdiendo mucho dinero a causa de las RT. Por lo menos la cuenta que saco yo, que no conozco de derecho ni de economía, pero la cuenta gruesa que uno ve anda por ahí. Digo, si un ciudadano lo puede ver, ¿cómo es que nadie lo puede ver en el gobierno? No deja de ser una manguerita por la que sale plata y entran problemas, porque al final, si vos le tenés que terminar pagando, le seguís pagando el sueldo a un empleado cuando en teoría hiciste la vivada de la ART para sacártelo de encima, bueno, no se entiende mucho, ¿no? No sé, quizás estoy haciendo catarsis, Alexis, discúlpame, pero bueno. No, no, está perfecto. Lo que pasa es que lo que decía es cierto, pero el tema es muy complejo y es muy amplio Claro. de poder analizar. Indudablemente el Estado, en los distintos gobiernos, tiene una actitud cómplice, ha tenido una actitud cómplice y una actitud de soslayar la actuación de la ART y recargar las tintas porque es más fácil y más directo contra el trabajador. En el caso que vos me Claro. mencionaste, docente, yo fui abogado del sindicato SUTE durante varios años, en la anterior conducción, y entonces recarga las tintas sobre el trabajador y no sobre la ART. Pero en los minutos que tenemos, sería bueno por ahí ver la estructura de las prestaciones que se Sí, tienen por que favor. otorgar para después volver a este tema, porque ahí ves que la estructura de las prestaciones que se tienen que otorgar te da la respuesta a este tema, Dale. y donde hay un hueco muy grande y un vacío muy grande en el control de las ART. Porque son cuatro las prestaciones que se tienen que dar a la ART. Primero la prevención que ya hablamos. Después la recuperación del trabajador que se enfermó o se accidentó. Tiene que darle todos los medicamentos, todos los tratamientos médicos en los conceptos de la Organización Mundial de la Salud, hasta el máximo de salud posible que se pueda recuperar el trabajador. O sea, si lo tiene que intervenir en Boston por una situación de, qué sé yo, de cáncer de próstata que produce el trabajo nocturno, por ejemplo, lo que sea, y lo tendrá que intervenir, digamos, tendrá que intervenir todo lo que la ciencia médica ha incorporado al conocimiento y a la mejoría de la salud, la ART está obligada a darlo. Eso se Bien. puede pelear, incluso eso puede, la ART nunca lo va a dar, los tratamientos caros lo esquiva, pero el trabajador, si se defiende adecuadamente, por supuesto que lo puede lograr y que la obligada es la ART. También el patrón puede obligarlo, porque el patrón no tiene por qué aceptar un trabajador que se accidentó y que vuelva a trabajar enfermo. Entonces, bueno, las prestaciones médicas, que son fundamentales y es un punto valorable de la ley. Esto hay que destacarlo. Es un punto de valor de la ley porque las leyes anteriores nunca preveían cómo se iba a curar al trabajador. Esta ley sí lo preveía. Bien. Después, donde está el gran negocio son en las prestaciones indemnizatorias, digamos. O sea, ¿qué pasa si el trabajador enfermo no puede volver a trabajar? Bueno, se le pagan indemnizaciones por incapacidad temporaria y por incapacidad permanente. La incapacidad temporaria puede durar hasta 2 años, mientras el trabajador se está por curar y demás, 2 años. Y después la Bien. incapacidad permanente, cuando ya he hecho todos los tratamientos, igualmente el trabajador queda rengo, tiene un acortamiento de hueso, lo que sea. Bueno, definitivamente ahí hay una situación que es permanente y ahí se le paga una indemnización. El gran negocio en los 90 fue que las indemnizaciones eran ridículas, absurdas y se pagaban en cuotas. Entonces toda la plata iba al negocio financiero y los trabajadores quedaban lesionados, sin un mango. E incluso, fíjate vos, la ley original preveía que el trabajador accidentado al mes siguiente del accidente cobraba el 70% del sueldo. O Claro. sea, se lo Sí. castigaba por haberse accidentado en el trabajo. Es Sí. una cosa. Bueno, esta ley, históricamente, de toda la legislación argentina, si hacemos historia de la legislación argentina, es la ley que más inconstitucionalidades ha sido declarada por la justicia con respecto a la ley, porque violan derechos fundamentales que están en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. Creo que mi vida profesional se ha marcado por encarar un sinnúmero de demandas de inconstitucionalidad de esta ley en distintos casos, digamos. Y siempre Claro. por ahí muy vinculado a los docentes, porque yo también fui abogado del sindicato SUTE desde el año 98 al año 2000, no me equivoco. Entonces, bueno, claramente he Conoces el tema. estado, la conozco mucho y he trabajado mucho contra la ley. Entonces tenía las prestaciones por incapacidad laboral temporal y permanente. Pero después, cuando el trabajador ya queda con un grado de incapacidad determinado y no puede recuperar totalmente su salud, por ahí tiene que volver a trabajar enfermo. Pero la ley prevé un instituto que nadie hace hincapié, que es la recalificación profesional. La recalificación profesional es un procedimiento complejo, guiado por especialistas, que tiende a evaluar al trabajador, a recapacitarlo para una nueva función y a volverlo al trabajo con la nueva capacidad que tiene luego del accidente. Bueno, que es Esto muy interesante es aparte. absolutamente, también un punto rescatable de la ley, está vigente y puede ser exigido, pero nadie lo aplica y nadie lo exige. Y sin Claro. embargo, se puede exigir hasta por medidas cautelares, digamos, porque un trabajador, una docente, vamos al caso de los docentes, Sí, vuelvo a sí, los sí. docentes, que es un tema que vos sacaste, una docente que tiene un problema de cuerdas vocales que es irreversible. No puede estar frente a grado, no puede estar ante 25 niños y darle clase. Entonces, ¿qué hace el sistema? cómo funciona de hecho la cuestión, la RT le da el alta y la manda a trabajar. Entonces, ¿qué hace la Dirección General de Escuela? Hace oído sordo, ciego y aparte todos los sentidos los tapa para no preverlo, y la recibe en el sistema y la manda a una institución que se llama cambio de funciones. Y en el cambio de funciones, por lo general, la docente termina denigrada en una función administrativa en la que no es útil para el sistema y además lo hacen saber que no es útil. Y después ya termina con depresión y con otras cuestiones más. Sin embargo, si se aplicara correctamente la ley, y yo lo hice en uno o dos casos y lo gané en la justicia, se las tuvo que recapacitar a las docentes para otro tipo de actividades, como puede ser la bibliotecaria o una Claro. docente que hizo un curso de 2 años y volvió a dar clases de apoyo con pocos alumnos y volvió con su voluntad respetada y con la dignidad intacta, digamos. Y entonces, Exacto. también es útil para el sistema educativo y es útil para la Dirección General de Escuela y la que tuvo que pagar los salarios durante todo ese tiempo fue la RT. Bueno, eso es un caso aislado. Hay 80.000 docentes y la RT, en este caso provincia, la verdad que embolsa sin desembolsar absolutamente nada, unas ganancias extraordinarias a costa de todos nosotros que pagamos el sistema de salud. Ahí el Estado hace, como le digo, oídos sordos y es ciego y no ve y no quiere ver. No sé por qué no quiere ver, no quiere hacer una denuncia con esto, pero los órganos de control del Estado no funcionan en absoluto para esto. Y sí lo ven, por ejemplo, cuando un docente quiere pedirse unas razones particulares un viernes y un lunes, se lo prohíbe porque se va a tomar un fin de semana largo a costa del Estado, digamos. Ahí sí se pone hace hincapié y prohíbe, de hecho, que el trabajador los fines de semana pueda tomarse razones particulares, entre otras cosas, digamos, muchas cosas más. Entonces Exacto. vuelve al eslabón más débil de la cadena, y ahí es donde aprieta, pero no aprieta la RT, que le manda a trabajadores enfermos y sin recalificar, y a veces sin darle las prestaciones necesarias, porque la RT prioriza sus negocios y no la salud de los trabajadores. No, y en muchos casos se trata de por ahí de enfermedades, no siempre, pero en muchos casos, de enfermedades que tratadas a tiempo. Y no de una forma, o sea, y que no requieren quizá una terapia larga ni profunda, y que generan una rehabilitación que podría ser perfecta. Pero claro, en esta dilación, en que a veces no se hacen los tratamientos cuando se deben, como corresponden, pasan años, ¿no? En el cual ya el daño que se produce es mayor, como vos decís, tiene también consecuencias a nivel psicológico. En fin, digo, hay una cadena de cuestiones que uno evalúa y como vos bien decís, bueno, ahí planteabas el no sabes por qué no se controla. Bueno, uno es verdad, no lo sabe, pero más o menos se lo imagina, ¿no? O sea, yo no sé cómo llegó provincia a ese lugar. Imagino que estará documentado, alguien lo sabrá, se podrá averiguar. Pero digo, no hay nadie que reevalúe estas cosas o no estará explicitado decir, bueno, cada tanto tiempo vamos a reevaluar a ver cómo funcionó, a ver cómo, si se está aplicando o no la ley, si está funcionando bien o no. Incluso desde lo económico, como te digo, ¿no? El Estado podrá sacar sus cuentas y decir, a ver, esto está cerrando esta cuenta o no, porque sé efectivamente de gente a quien el sueldo se lo está pagando el Estado. Y no la ART como correspondería, porque claro, la ART dice, tal persona no tiene una enfermedad imputable al trabajo, mientras que la superintendencia o la ley misma dice que sí, y en ese peloteo el que termina pagando siempre es el Estado, ¿no? Entonces, bueno, parece que tenemos un Estado bobo cuando queremos tenerlo y cuando no queremos tenerlo también tenemos el Estado bobo, ¿no? Porque después se manifiestan y se explicitan todos estos discursos de que el Estado es bobo, el Estado que malgasta, el Estado que no sé qué, pero cuando pones estos organismos que supuestamente lo que deberían hacer es aliviar supuestamente la carga del Estado, en definitiva tampoco funcionan. Entonces, bueno, ahí es donde ningún discurso se sostiene. Sí, si vos le preguntás al Estado, te decís, sí, tenemos tal organismo, tal otro, tal subsecretaría de Relaciones Institucionales con la RT, bla, bla, bla, un montón de cosas tiene. Pero la orientación que tienen, indudablemente es equivocada, por decirlo suavemente, digamos. no se defienden los intereses del Estado adecuadamente en su Claro. relación con la ART. Pero esto a mí lo que me llama la atención es que no es patrimonio de este gobierno No, actual, claro. sino que también del anterior, digamos, y del Sí. anterior y del anterior. Bueno, las No ART debemos como... olvidar nosotros que el primer superintendente de riesgo de trabajo fue el doctor Roberto Domínguez. Roberto Domínguez fue funcionario de los gobiernos, de tres o cuatro gobiernos peronistas anteriores a estos dos gobiernos. Y estos gobiernos continuaron la misma tendencia, digamos. El ART hace lo que quiere y el Estado gasta fortunas, fortunas anualmente, no solo en el pago de las comisiones que tiene que pagar el ART, sino también en aceptar trabajadores enfermos y en licencias que tiene que pagar el ART, la termina pagando el Estado. Claro, Este es un tema importante. exacto. Después del décimo día de licencia, después del décimo día de licencia, la licencia por enfermedad profesional la tiene que pagar la ART. La ART se encarga de tener a toda su estructura jerárquica, desde el último hasta el más bajo, de establecer una valla infranqueable de los 10 días. Y en muchos casos manda a trabajadores absolutamente enfermos a trabajar. Sí, claro. Y las enfermedades psicológicas directamente no las reconoce a ninguna, cuando todos sabemos lo que genera la docencia y más en las condiciones que se están dando ahora, donde las escuelas son bolsones de contenedores de pobres, digamos, de gente pobre que no tiene dónde dejar sus hijos, y no es un lugar, un centro educativo y demás, donde los maestros tienen que luchar contra un sueldo de miseria, el más bajo de la historia, y Contenedores de además pobres que donde... incluyen a los maestros, ¿no? Que también son pobres hoy. Sí. Un pobre, claro. Sí, Y donde tal cual. siempre las pilas se las carga sobre el docente, porque el culpable Exacto. siempre es el docente. En esto, Exacto. tanto las autoridades como los padres, que tienen una irresponsabilidad total con respecto a un montón de denuncias que se hacen con respecto a los docentes, y el culpable es el docente. Y la directora, que en vez de mirar para arriba, mira para abajo y carga la situación contra los docentes también. En muchos casos las directoras son luchadoras, pero en otros tantos no. Sí. Y Y los en definitiva es un supervisores que sistema hacen lo perverso, propio, ¿no? un sistema perverso que ataca al Sí. docente que está integrado en forma absolutamente grave y está en una situación complicadísima actualmente. Entonces, las Alexis. enfermedades psiquiátricas y psicológicas son por excelencia la enfermedad docente actual, digamos, más allá que las cuerdas vocales. Sin embargo, la ART, cuando hay una enfermedad psicológica o psiquiátrica, directamente rechaza al siniestro. Y los trabajadores trabajan con depresión, con todos los síntomas de enfermedades de la mente, ¿no? Alexis, Sí, mira, te escucho, disculpa. no, por favor, podríamos hablar, mira, horas sobre el tema, por un tema apasionante, y hoy por hoy las estadísticas y el día a día te señala que como nunca está pasando que no se están cubriendo, como nunca no, como hace mucho tiempo, la década del 90, que parece que es lo que la moda es volver a la década del 90, los cargos docentes no se están cubriendo, ¿no? Ya vamos séptimo, quinto, sexto llamados y tanto en secundaria como en primaria los niños están sin maestras porque básicamente el trabajo docente es un trabajo que se ha vuelto expulsivo, ¿no? Hace tiempo, hace tiempo. Pero bueno, nos desviamos hacia la docencia y lamentablemente el tiempo ya se nos está yendo. Queda el compromiso, seguramente te vamos a seguir molestando porque es un tema que da para largo. Y está buenísimo desentrañar porque muchas veces uno recién se entera de la existencia de una RT cuando lamentablemente tiene algún tipo de accidente en el trabajo y ahí medio que cae en donde está parado. Pero seguramente seguiremos charlando y da para mucho más. Así que un abrazo grande y un agradecimiento por el contacto y bueno, por la información, ¿no? Bueno, buenísimo, estoy a disposición y sí, es un tema lamentablemente apasionante. Debería ser un tema que funcionara solo y que los abogados no deberíamos intervenir. Pero bueno, Exacto. no somos nosotros los que inventamos los juicios, sino son los incumplimientos patronales y de la ART lo que hacen que los trabajadores se accidenten y se enfermen. Y todo ciudadano tiene derecho a ir a la justicia para reclamar sus derechos, digamos. Exactamente. Bueno, gracias Alexis, gracias por tener esa mirada sobre la ley, sobre todo. Así que bueno, un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, muy bien, era Alexis Barraza, estábamos charlando muy interesante porque, bueno, uno está un poco comprometido con esos temas y lo ve todos los días y les doy fe de que la crisis que se está viendo en la educación Por lo menos yo, desde que estoy en la educación, que ya hace varios años, no la había visto antes.